Le dije hola, ¿cómo se llama usted? Yo la quiero conocer y me presento. Mi nombre es Elemento, para mí es un placer. Y tuve una noche loca ayer que no lo puedo ni creer. Ella se entregaba y desde ese momento no dejo de pensar en ella. Mi one night love, yeah. No me lo podía creer. Me dijo, you wanna play. Tócame toda la piel. Yo te toco lo que tú quieras, nena, te voy a complacer. Then we did it all night long. En la cama, on the floor. Lo hicimos toda la noche en diferente posición. Al final prendimos un blon. Nos pusimos bien locos. Platicamos toda la noche y en mi pecho se quedó. Y en la mañana desperté. Una nota me dejó en medio de un corazón. Lo siguiente escribió: nunca te voy a olvidar. Tú me vas a recordar. Porque yo siempre seré tu one night love. Arriba y en mi coche, me gustó la forma que olía su Dolce & Gabbana. Nos movimos debajo de la sábana. Les dije que esta noche te recogen con pala. Que alguien me diga rápidamente dónde está ella. Yo quiero tener la mesa de llevarla junto a las estrellas. Se pega conmigo, se saca la loco, se roba mi corazón. Por eso que ando buscando mi one night love. Trinity. Oye, somos los HM.